México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento. ¿Cómo dicen que se llaman? Frikis monstruosos. ¿Qué? ¿Frikis monstruosos? Los únicos, los inigualables Monster Sanguine Jesús Y esa entrada significó que estamos en el... ¿Qué estamos? Monster Sanguine versus. Y el tema de hoy es... Atención, un momento antes de que... avisamos que este programa, este podcast tiene spoilers. Spoiler alert. Spoiler. Sí, ya se merecían un podcast de Monster Sanguine contra los spoilers y la gente que hace spoilers. Los odiamos, amiguitos. Hay un lugar en el infierno en especial para aquellos que hacen spoilers. Cabrones. Son a los que le dejan sus rostros en el piso y los van a pisar. Exactamente. Pero no los pisan, caminan los espectros diarreicos por ahí. ¿Mm? Y con la boca abierta van a estar esperando. Pues vamos a empezar en lo que el guaco viene del baño. Bueno, ya sabemos que está el guaco. Tenemos aquí al amigo Memoman. Aquí estoy. Al amigo Rafa. Rafa. Al amigo Vico. Hi. Y aquí está su amigo el Capi. El Capi con Cap. El Capi con Cap. Entonces vamos a empezar con... ¿Qué es un spoiler, Vico? Dime. Son las partes que van en los carros. Para que corren más rápido. Ándale. Pues básicamente un spoiler es cuando alguien cuenta una parte muy importante para el desarrollo de una historia que determina todo así como el asunto en específico, ¿no? Sí, un desenlace, por ejemplo. Algo que si tú no lo sabes y vas siguiendo la historia así naturalmente y llega ese punto, te quedas así, ¡ah! ¡Wow! Te sorprende, te atrapa, te mueve, ¿no? Pero si alguien te lo cuenta antes de que tú lo veas, por desgracia a lo mejor vas a estar esperando durante toda la historia hasta ese momento y no vas a disfrutar. No tendrás pierde el impacto, el chiste, ¿no? Sí. ¿Sí? Punch. Y vas a tener siempre en el presente ese momento en específico hasta que llegue y así. No te lo cuentan el spoiler. Uh-huh. Ya empezamos, amigo Guaco, ya llegó el amigo Guaco y se incorporó. ¿Todo salió aquí bien allá? Sí, fuimos a platicar un poquito, a cantar Oaxaca. Ya, ¿cuándo te dan los intereses de tu depósito? Estamos hablando de los spoilers, amigo Guaco. Los spoilers, un tema muy interesante. Pero ya dijeron cuándo. No sé cómo lo agarramos en curva. Aquí no hay prompter. ¿Cuándo es spoiler y cuándo no es spoiler? Todavía no. Estamos en qué es. Explicando qué es el spoiler. Pues es que depende también en qué medio, ¿no? ¿Qué es un pinche chamaco spoiler? Chamaco spoiler es el que ve algo que acaba de salir y luego dícese aquel. En los cómics, ¿cómo se llaman? Niños ratas, ¿no? Los que acaparan la atención. No, los niños ratas son más en los. Y el chamaco, bueno. Pero ¿qué es? Son la misma raza. Es la misma raza, ¿no? Es el mismo principio. Y el chamaco spoiler es ese güey que acaba de ver la película y luego corre a Twitter, a ni siquiera la cuentan, te dicen, se murió fulanito en tal película. Spoiler Han Solo. ¿No? Spoiler Han Solo, por ejemplo. Entonces, esos güeyes, ¿qué ganan? Aparte de nuestro odio. Pues es maldad. ¿Se sentirán populares en su círculo? Sí, se sienten acá chidos porque es la maldad. Porque yo ya la vi, tú no. Y tú no. Y, yo ya, y te la voy a echar a perder porque sí, puedo. No, para que no la disfrutes como yo. ¿Sí? Es simplemente la maldad. Una broma pesada. O sea, solo es un acto egoísta. Pero si lo hace un escuincle de 10 años, es bueno, ok, chamaco, espero. Pero ya te lo hizo un labregón de 30 y tantos, pues ya, que no mames, ¿no? Pues sí, mamá. Se quiere sentir muy crítico. No, pero es que una cosa es la crítica y otra cosa es el spoiler, ¿no? O sea, tú puedes criticar una película sin contarla. Eso es lo que te he comentado a ti. Ishel también anda por acá con nosotros en los controles. Ishel escribe en Monsters and Geeks y ahorita se como que no nos oye. En la consola. Y es lo que les he comentado, ¿no? Tú puedes escribir una crítica, una reseña sin hacer un spoiler. Sí, como lo hizo Ishel hace poquito con una película que le regresé. Porque Ishel les contó el final de la película del niño y pues ya la tuvimos que editar. ¿No? Pero entonces, sin querer aplicó ahí una chamaca spoiler. Pues es que al final de cuentas puedes hablar sobre algo sin llegar a ese punto, ¿no? Hay muchos elementos dentro de, en este caso, las películas, ¿no? Una historia que puedes mencionar sin llegar al punto. No, y si te dedicas a esto, puedes, tienes que buscarle la manera de no cometer el spoiler. Eres una persona que se dedica a reseñar películas. Tienes que buscarle, crear más interés todavía por esa película. Y sin contar los secretos, sin contar los giros de tuerca, las emociones de el money shot de la misma, ¿no? Entonces sí implica algo de creatividad, sí implica buscarle. Y pues muy bien por esas personas que lo hacen. Sí. Que lo hacen bien. Y que lo hacen bien. Sí, porque incluso el spoiler lo puedes cometer sin decirlo directamente, pero sí dar como pistas que van sutileza, alrededor. Sí, que cuando la gente lo vea diga, este güey me quería dar a entender esto. No, es que, pero lo que pasa es que hay unos que sí la regan, es decir, sí te dan así como que... Yo he leído muchos, yo a Guaco le he mandado reseñas de otras personas que escriben aquí en México, le digo, güey, cuando tú escribas algo, no lo hagas así. Porque hay mucha gente que en vez de darte una crítica, te está contando una película paso a paso, ¿no? O sea, y empieza así, y pasó esto, entonces eso yo creo que hay que evitarlo siempre. Entonces ya llegas a conclusiones, ¿no? Ajá, entonces dices, bueno, además llego a ver las imágenes que ya me contó esta persona, ¿no? Es como los trailer spoiler. Pero mira, tocaste un tema muy importante, o sea, ¿cómo puedes decir que un trailer es un spoiler si no te lo está contando alguien de mala gana? Es una imagen promocional al final de cuentas. Pues sí. Es vender cachitos. No, o sea, es algo que te está dando directamente la empresa, la distribuidora. Sí, un ejemplo, ¿no? Es ahorita la película Batman vs. Batman Love Superman. Con Doomsday, ¿no? Todos estamos pensando, todos tenemos la idea de que ya nos la contaron toda. Pero por ahí la Warner debe de tener ahí sus bases bajo la manga, muy bien escondidos. Para decirnos, ¿saben qué? Pues estaban equivocados y no esperaban esto, no lo ven venir. Sí, es un distractor que sabe jugar muy bien J.J. Abrams. Los trailers de Star Wars, ¿qué nos enseñaba? O sea, sí, la nostalgia, Han Solo, sí, está la Primera Orden, pero a Rey la tenía... Tú decías, Rey es la chica en peligro, es X. Iba a ser la damisela. Iba a ser la damisela, y al final, tómala, güey, te la cambia, y la protagonista es Rey, y tiene el poder de una Jedi, y es una sorpresota, ¿no? Exactamente, y ahorita como tú lo estás manejando, eso se pudo haber considerado un spoiler hace un mes. Uh-huh. Lo que estoy contando, sí, lo he hecho cuando vi la película, pues sí, ¿no? Exactamente. O como dijo el otro Rafa, pues se muere Han Solo, pues bueno. ¿Qué? Pero hay gente culera que sí fue a las redes sociales y lo contó. Desde antes ya había teorías de que se iba a morir Han Solo. Desde que vi, antes de que fuéramos a ver la premiere, yo vi ese meme donde, ¿qué se muere Han Solo? Dije... Pues, sí, gracias, Ricardo, por ponerlo en nuestro grupo. Lo agradecemos mucho, amigo. Dije, sí, será o no será. Alma culera. Pues se te cayó el pelo. Pero seguramente. Pero mira, yo creo que también ese meme fue, sin querer, le atinó. ¿Sí? No, quien hizo ese meme también, de... también el spoiler lee el futuro. O sea, se puede jugar. Porque se puede predecir un spoiler. Ya sabías que alguien iba a morir en episodio 7. Entonces es como jugar la divino a ver quién es, ¿no? Y no nos dimos cuenta que realmente, yo ya retomando ideas, nos acordamos que, bueno, yo leí varias cosas sobre la grabación de las películas originales de Star Wars, y Harrison Ford le decía a Lucas, mata a Han Solo, tienes que matarlo, sería muy importante, sería muy padre si lo matas. Y pues, Luke le dijo, no, espérate, no, no podemos. Nada más matar. Te voy a congelar. Nada más te vamos a congelar. Entonces, y como sabemos, Harrison Ford siempre fue muy reacio a aparecer en convenciones recordándonos que él fue Han Solo. No, hasta de hablarlo en entrevistas. ¿Eh? Jamás. Esquivaba jamás, todo esquivaba tipo de cosas. Entonces, cuando nos enteramos de que el reparto original iba a estar y que este Harrison Ford estaba muy dicharachero y iba a las... Fue a las convenciones, fue a la... A la Comic-Con, fue a la... A Celebration. De hecho, hay un video muy divertido de reacción de gente que están diciendo la expectativa de las personas. ¿Qué esperas de...? Es una como conferencia, ¿no? No, más bien es como un chat, un video chat, donde le preguntan a diferentes personas qué esperan de Episodio 7 y de pronto se cruza detrás de ellos Han Solo y que, ay, qué trance, ¿qué hacen por acá, no? Se metía mucho, de hecho hasta... Estaba llamando mucho la atención. En diferentes programas de Estados Unidos él salía, ajá, ¿no? De sus entonces, late nights. Para creo hacer más debemos, empatía, creo que debemos llegar al momento... Creo que debemos de habernos dado cuenta y recordar esos comentarios que quería matar. Morir. Y acepta volver a salir en las películas. Por un precio. Ya, y te acuerdas que él aceptó, ahí piensas, él aceptó salir en una nueva película de Star Wars, siempre y cuando... suceda esto. Ajá. Han Solo muriera. Entonces debimos haberlo, debimos haber dado cuenta antes de ello. Pero nuestro fanboy interno se negaba. No, se negaba. Y no nos lo esperaba. Por eso estaba tan contento, por eso estaba tan metido en la promoción. Claro. Sí, que quería ver la cara de los fans así. Ajá, exacto. Maldito. Quería ver. Seguramente se fue a los cines oculto, así a disfrutar la acción. La reacción seguramente. ¿No? Dije, pinches frikis. Iba de Indiana Jones y nadie le iba a pelar. Quería ir Indiana Jones en la película de Star Wars, ¿no? Pues sí. Otro friki más que queriéndose acá. Pero regresando al tema original de este otra podcast. Otra clasificación de spoiler es en los libros. Es otra. A ver, explícamelo. Porque, obviamente, una obra ya está escrita y bueno, los clásicos tienen muchos años, ¿no? Y no necesariamente, pues toda la gente lee todos los libros. Entonces. Y Quijote estaba loco. Entonces, si alguien comienza a leer una obra X, ponle tu Drácula, ¿no? Uh-huh. Y la empiezas a leer, ¿no? Pero pues hay otras personas que ya lo leyeron. Pero tú sabes la emoción que estas personas que ya lo leyeron, lo sintieron, y ven a alguien que lo está leyendo, pues dicen, ah, está chido. Platícame. Pero alguien... ¿De qué trata ese libro? Alguien que te dice, no, pues ese libro termina así y así y así, eso ya es mala onda, es un spoiler mala onda. Sí, muy mismo, ¿no? Pero... muy mala onda. Pero hay como cierta etiqueta, porque aunque te pregunten, oye, este libro está chido, lo puedes leer... Y va más o menos así, pero no decir toda la trama. Y por lo regular, pero, los clásicos ya sabemos de qué va, ¿no? A eso voy. Tal vez en películas que están recientes, pues igual se les va. Y igual no es tan mala onda. Pero ya en un libro, en una obra clásica, que te lo exploren, eso sí ya es pero, como... Pero también hay la bronca, híjole, es que te estás en un tema bien delicado sobre los spoilers, que es, ¿en qué momento un spoiler se vuelve un spoiler? Por eso. ¿Cuál es su fecha de caducidad como un spoiler? Por ejemplo, lo que ya dijiste, Drácula. Mucha gente no ha leído Drácula, pero a lo mejor tampoco le interesó nunca leer Drácula. Ajá. ¿Viste la película de...? Pero vieron las películas. Ajá. Las versiones que quieras, miles, ¿no? Miles de versiones de Drácula. Pero, por ejemplo, en Drácula, ¿qué puede ser spoiler? Pues el final, ¿no? Que Mina le corta la cabeza. Spoiler. ¿No? Pero... A lo mejor te digo, son obras que no están al acceso de la gente. Es algo que comentamos hace rato antes de empezar a grabar esto. Y es el ejemplo de Walking Dead, que también eso nos animó a hacer ahorita el programa de spoilers, porque ya todos sabemos que en la serie ya entra de lleno Negan, que va a ser Jeffrey Dean Morgan con este personaje. Los que ya leyeron los cómics ya saben qué cosa va a suceder cuando él llega. Bueno, que lo han leído. Entonces ahorita en Facebook, en Twitter, y están los comentarios de que viene este personaje, pues va a ocurrir esto, porque él mata a tal personaje con su bat. Spoilers. ¿No? Pero no he dicho el nombre. Pero ya sabes. Pero ya dio el bat. Ya dice la mitad. Bueno, ya di la mitad, pero es la forma con la que él impresiona al grupo de Rick y impresiona también a los lectores, ¿no? No, sí está cabrón. Yo cuando leí ese cómic, sí, lo dejé de leer porque sí me impresionó mucho. Está muy cabrón. Sí. Entonces, verlo en la pantalla, quisiera verlo. Pero también quisiera que la gente que no sabe de eso se lleve la sorpresa y lo vea. Y ver su reacción, ¿no? Ya mucha gente ya perdió eso. Pero, por ejemplo, en las foros todo el mundo se mete. Ah, es que sí, se va a morir tal. Ah, es que me parece que ya viene fulanito. Entonces, ya estás preparándolos. y los estás, pues aparte de los estás alertando, estás, hablando la sorpresa con el nombre de este personaje. Que también hay que recordar que Walking Dead, la serie, es muy diferente al cómic. Entonces, a lo mejor se muere otro personaje. De la misma cambia, forma. No la cambia, ¿no? O de otra forma, ¿no? No, a lo mejor de la misma forma, pero no el que el ¿qué tal si ahora se chingan a el que mujer que todas las mujeres aman? ¿El Daryl? A Daryl, por favor. No, creo que hagan eso. No, hay un chavo que escribió en Facebook, y esa se la voy a volar, no me acuerdo quién chingón será, pero está bien chida su frase, dice, si matan a Daryl, qué chingón, se van todas las wannabes y nos dejan los fans de Walking Dead seguir viendo esta madre. Es que ¿no? Es lo que yo también iba a comentar, porque aquí, bueno, resulta que cuando The Walking Dead llega a la pantalla chica, pues se capta otro tipo de público que no tenían los cómics. Entonces ahí puede ser como... los dos grupos, ¿no? Los que ya han leído el cómic y los que no tenían idea del cómic, y a ellos a eso los que sí les puedes mandar el spoiler, ¿no? Porque los que ya leyeron el cómic, pues ya saben, pues más o menos se van dando una idea y no sería spoiler para ellos, sí, para los que no lo han leído. Pero por el caso de Walking Dead, nos lo cambió también a quienes ya lo hemos leído, la serie, ¿no? Por ejemplo, cuando murió. Sofía. Ajá. Quien debía morir a Carol originalmente. Uh-huh. Sofía seguía viva en los cómics, te la cambian. Dave también, la forma en la que él muere es bien diferente del cómic a la serie. ¿Y del viejito este cómo se llama? Herschel. También, ¿no? Sí, porque ahí que tenía que haber muerto la Tyrese, decapitado por el gobernador. Uh-huh. Entonces la misma serie también te ha jugado con todos esos cambios, como dices, o sea, ocurre un momento fuerte en la serie, pero con otro personaje. Ajá. No, entonces no, puede que con Negan suceda lo mismo, ¿no? Sí. O a lo mejor hasta tómalas, te las voltean todavía más, ¿no? A lo mejor ni siquiera... Y mata al... Sí, en este momento es... ¿Cómo le va a hacer los productores para sorprendernos a todos? Ajá. Tanto a los que ya la vimos como... Como a los que dejamos de verla. Los que dejamos de verla, exactamente. Sí, porque ese momento en el cómic es muy cabrón. Sí, que otra serie que aplica lo mismo que estamos aquí hablando es Juego de Tronos. O sea, puta, yo como odiaba a toda gente que decía, ay, es que yo ya leí los libros y tú no sabes lo que viene. Pues obviamente no, cabrón, no lo sé. No sabes nada. Pero eso no era spoiler. No sabes nada, Capi Chente. Eso no era spoiler. Pero el spoiler es que había muchas veces que sí te contaban lo que iba a suceder. Ah, sí. Sí, sí, pues es que también de ahí en Game of Thrones, la verdad, la primera serie es casi... Sí, copia. Y entonces, por ejemplo, ahí tienes dos filtros para pasar al spoiler. Primero, el güey que está viendo el episodio de la serie igual que tú. Que si tú ya no lo viste la noche en que se estrenó en Estados Unidos y ya lo streameaste, no abras tu Twitter ni tu Facebook porque la gente ya está comentando ese capítulo que todavía no sale en la televisión abierta, a lo mejor. Bueno, no, sí lo saca HBO al mismo tiempo, ¿no? Pues sí. No tienes HBO y te la pelaste. Entonces ya no estuviste al tanto y ya valió. Pero también te tienes que cuidar de la gente que leyó los libros en esos momentos. Ahorita pues ya todos estamos igual. Está diciendo, ay, sí pasó esto, no pasó nada. Estoy esperando esto. Así no se moría tal. Bueno, las comparaciones. Y cuando te dicen eso, te están spoilereando el libro si tú querías ya llegar a leerlo. Exacto, también. Uh-huh. A lo mejor no era la serie como tal, porque si tú no habías leído los libros, pero sí el libro como el caso, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente, ya todos tienen aquí sueño. No, no pasa nada. Rapita ya se durmió. Es que estaba pensando eso de del spoiler en las series de televisión, pensando de cuánto tiempo de vigencia hay para un spoiler. Me acuerdo que una vez estábamos platicando de una serie y alguien dijo, creo que tú, Capiricap, dijiste, no, ya pasó tanto tiempo, si ya no la has visto, ya no es spoiler. Es que, híjole, y creo que eso se lo aplicamos aquí a Nemo con la de Breaking Bad, ¿no? En una reunión. Sí. Recuérdanos. Es que, bueno, sí, pasó cierto tiempo y tú no has acabado de ver Breaking Bad. No, yo ahorita ya la acabé. Bueno, pero en ese momento. Yo creo que la segunda temporada ya había terminado. Nosotros no habíamos. Nos reunimos y platicamos del final de Breaking Bad. Y pues sí, te la echamos a perder a lo mejor. Ah, no pasa nada. Fue sin querer porque todos. Suponíamos, bueno, si todos somos fans, todos ya la vimos. Ya había pasado un año. Ya estaba. Entonces a lo mejor es lo que sacamos hace rato con el libro de Drácula, que fue tu ejemplo, ¿no? Si es una obra que ya está al alcance y tú no la has visto, si ¿sí es considerado un spoiler? Ya es culpa tuya que no la hayas visto aún. Ajá. Si eres fan. Es como con Lost. Ah, no, pues, sí. Dos, también tenías que estar con la serie al momento y sales siguiendo. Todavía no había tan popular redes sociales en ese entonces, ¿no? Pero sí tenías que cuidarte de que te contaran el giro. Es que había foros, los famosos foros. Y pues, bueno, ahí en los foros obviamente era de fans. Pero ya sabías que te metías, iban a debatir la nueva teoría de Lost, ¿no? Y el giro de por qué pasó esto y qué tiene que ver tal pieza con esto. Y es que aquí vamos al punto de que, por ejemplo, existen como los fans y los que van entrando apenas a un medio, ¿no? A una obra, por decirlo de esta forma. Entonces, la gente que es el fan, pues la va a ver inmediatamente se publique, ¿no? Por ejemplo, y quieres comentarla. Exactamente. Entonces la persona que a lo mejor es externa al medio va puede que se llegue a interesar por ese spoiler. Y no, yo creo que eso también es de alguna forma es el lado positivo de los spoilers, porque puede acercar a los no avesados en la obra a acercarse ahora, a ella, ¿no? Ahora tocaste otro un tópico también interesante. Por si en el caso ahorita de Memo Spidey, que dijo que no le interesan las películas de Rápido y Furioso. Entonces, para él, si le cuentas algo, pues ya no... X, aunque sea spoiler... ¿Sí? No, sí, el spoiler afecta a tu nivel de interés. De friki. ¿No? Porque, por ejemplo, si tú le cuentas... güey, Rápido y Furioso se muere tal personaje, le va a decir, pues a mí, se mueran todos, ¿no? Se muere la novia del chino. No, sí lo sabía. Y se muere el chino. Y se muere el chino. ¿De qué están hablando? Pero para él le da igual, sentido. Pero en cambio, no ha visto Star Wars y cuéntale que se muere Han Solo, pues le... No, yo le me hice la madre y luego te la parte la Yo me hice ese spoiler en un foro de... Estaban hablando de cómics y a alguien se le ocurrió meter lo de Han Solo. Fíjate, ahí es otra clasificación. Es el alma culera. Y el auto-spoiler... Ah, yo me acordé, una vez estaba yo leyendo el de... Juego de Tronos. Yo me auto-spoileré. Yo estaba leyendo Juego de Tronos y al siguiente libro, pues no sabes qué personaje se va a morir. Entonces dije, ay, lo agarré y lo estaba cogiendo como a ver si compraba el siguiente libro. Y así de abrirlo vi, ves que viene por nombres, vi que todavía estaba un personaje. ¡Ta madre! Pues ya sé qué pasa y ya lo empiezas a hacer. Y ese es un auto-spoiler también. Pues que tanto te tienes que cuidar. Es la bronca también. Ah, es el chiste con los foros y los grupos en Facebook, en Twitter, que si no te quieres enterar, no entres. Mejor ni entres. Sí, ese es otro punto interesante de este tema de spoilers, entres. Las redes sociales. Aíslate. Hasta sí, que la veas. Porque si compartes un foro, por ejemplo, nosotros, la mayoría que estamos aquí, estamos en un foro de Star Wars en Facebook, la gente que eres fan y apasionado, quieres inmediatamente comentar la película. Entonces, ellos pusieron su regla. Ya podemos hablar con spoilers de la película en este momento, que fue creo que al día siguiente. Dices, bueno, pues sí, güey, o sea, si no quieres enterarte, pues no te metas. Tan simple como eso. La famosa alert spoiler. Ajá. Ah, eso iba a decir. O sea, que ya después se volvió como una aplicación para evitar el spoiler en Star Wars. Pero yo creo que más que una aplicación está en que tú no te quieras enterar, pues no te metas, saltarte de los comentarios o... Pero luego es muy difícil de esos grupos, porque... En los timelines pero puedes meterte a la O te tapas los ojos y él es o te estás mejor te tapas los oídos porque te tapas los ojos. No, pero si estás viendo la imagen pero tú te tapas los oídos. Sí, güey. Es que no lo están viendo. Pero yo sí te vi. Y es que eso es como los que leemos rápido de pronto con nada más echarle un vistazo. Sí, y ahí va la mirada exactamente donde está pinche. Aplicamos la vista periférica. Moverla ahí para que no te lleguen las noticias. Y no meterte a esos grupos. No, simplemente date de baja de ese grupo mientras ves la película, ¿no? O no meterte. No, pero eso es toda la información ya a la que puedes acceder que te... Puedes spoilear sin querer. Pero te puedes evitar. Buscando la imagen, por ejemplo, buscando un nombre. Si un día, por ejemplo, con Juego de Tronos, si esa noche no puedo verlo, no abro el Twitter ni abro el Facebook. Porque ya sabes qué. Que él se va a comentar. Entonces me espero al día siguiente. Ya lo vi. Ahora sí, vamos a ver qué se ha dicho. Es como cuando en el capítulo de El Norte Recuerda. Puta, ya dices, no, pues aquí ya bailó alguien chido. Bueno, y ahora también aquí acabo de decir algo que es importante. El spoiler es de cada quien y cada quien lo maneja como quiera. Porque yo lo acabo de decir. Yo me salgo de las redes y cuando yo quiera entro porque ya lo vi y comento, güey, pero si alguien más no lo ha visto, yo estoy comentando. Sí. Entonces el spoiler es de quien lo trabaja, ¿no? Pero sí, el grado de spoiler es el grado de qué tanto te interesa lo que estás viendo, lo que estás leyendo, lo que estás jugando. Pero, sí, ahí cada quien lo puede controlar cuando son redes sociales. Okay. ¿No? Oye, pero fíjate que, ahorita otro punto, en los videojuegos no es tan spoiler, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, no. ¿Cómo no? Ay, depende del juego, porque hay juegos que son muy importantes a cierto punto de la historia. Tienes los Metal Gear, por ejemplo. Al final, ¿no? The Last of Us yo no lo he jugado y no me quiero spoiler, ¿eh? Pero no, o sea, en los juegos los estás jugando y te dicen, no, ya llega esta misión. Bueno, no, estás no, jugando el Street Fighter o el este. Sí, no, sí, pero pues, si ya lo pierdas, si no, si los Call of Duty lo estás jugando y dices, no, ya llega esta. Call of Duty, ¿qué? Eso sabes que ganaron los aliados. Eso ya ni campaña tienen, es puro nada. No, pero por ejemplo, hay juegos que siento que. Que la historia, la trama es la que mueve el juego. Sí, que te digan tal cosa. Ah, no mames. O se muere tal mono. Sí. O no, tienes no que matar que los, a fulano, pues no sí. No creo que en tantos. Sí. No, Minecraft yo creo, no tiene spoiler, ¿eh? Yo creo que si te cuentan el spoiler agradecerías, ¿no? Y ya no lo jugarías, por ejemplo, este sí. Call of Duty, donde al final es como el Tyler Durden de Fight Club, sí, y dices, no, man, esta pendejada, tantas horas de mi vida jugando para eso. No, pero hay juegos que son muy fregones, que si te cuentan un detalle, te friegan la historia. Pero, y es el caso de Metal Gear, por ejemplo. Metal Gear, sí, su historia tiene un cholo de giros, ¿no? Se mueren personajes durante el desarrollo. Ajá. Lo malo es que cuando sale a la venta ese juego, alguien ya armó tu video musical y ya te metió esas pinches escenas y ya las viste. Esa es la bronca con los videojuegos, ¿no? Con series de televisión, pues lo que ya dijimos, es estar al pendiente del capítulo de estreno porque te carga. Uh-huh. Y ahora con Netflix, pues la gente se avienta los episodios como agua. Sí, entonces, dices, me voy a aventar uno y por un... Entonces ya también... Sí, una temporada la acabas en 3 días, 2 días, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, ahí ya te evitaste, si no hubo comentarios antes de spoilers, ya pasaste la prueba. Y lo bueno es que Netflix no creo no tiene para que pongas comentarios, ¿verdad? No. No, está pero chido, si estás viendo la serie, no te metes a redes. No pues sí, exactamente, ¿no? Entonces ya lo estás evitando, ¿no? Que es algo bueno de las series creadas por Netflix. Pero fíjate, está chido eso de que lo que dice acá Memo Spidey, que lo ves en Netflix, te sigues, no estás en redes. No como antes que buscabas como el link y bla, bla, bla. Y a fuerza el link, te encontrabas un foro o algo que estaban comentando. O al menos el chavo que te decía, no, pues bájalo de aquí. Y alguien de, no, pues es que yo lo bajé. No, alguien de los agradecimientos la regó. Uh-huh. Entonces, esta parte es de cuidarse. Si te interesa mucho, pues no, te cuidas. Si no te interesa tanto, pues... Hay mucha gente que ya no ve trailers, que trata de evitar... No, pero yo dejé de ver trailers. Hay trailers que te revelan la escena más importante de... Sí, ese es un problema con el chiste de la película. Es que a mí me pasó con episodio 1. Vi el tráiler y ves la escena cuando sale Darth Maul con el sable doble y dices, ¡puta madre! Y ya ves la película y dices, ¡ah, cómo me hubiera gustado! Bueno, pero, no sabes, okay, esa sorpresa. A mí me hubiera gustado verla, pero yo creo que eso no es un spoiler. Spoiler es que te hubiera puesto la muerte de Qui-Gon Jinn como el pendejo soundtrack. No, sí es spoiler el sable doble porque nunca había habido un sable doble. Pero el pinche soundtrack de episodio 1 sí era un spoiler, güey. El tema se llama el noble fin de Qui-Gon Jinn. Y dices, ¡no mames, soundtrack! Te compré antes de ver la película. Que John Williams sí le puso sí. así. Por eso también luego las rolas, o sea, el score no lo sí, lees, pero... porque te cuenta la película. Pero ver el sable doble no es un spoiler, o sea, sí, claro, no es importante para la trama. No lo sabía cuando vi la película. No es importante para la trama. Sí, es spoiler. O bueno, eso es un spoiler. Por eso después de ver el tráiler de Los Cuatro Fantásticos cuando sale de Silver Surfer. Es una escena. Es toda la película. Ya lo único que vas es como que, ay, esta persona la pusieron aquí y ya. No. Para eso está la Avengers 2, cabrón. Hubo 20,000 comerciales, 20,000 trailers y ya armabas como 20 minutos de película. Pues ahorita con la de... Batman, Superman. No, pero como dijo mi mamá, creo que Batman, Superman está... O la de Civil War también. Bueno, cada trailer te ponen un personaje pero nuevo. Pero también cada hay que jugar un poquito nuevo. Con la lógica de toda la gente que se queja de Batman Superman. Güey, sabes que se van a hacer amigos. Güey, bueno, pero si has leído un cómic... Los trailers también han cambiado un montón. Los trailers de las películas ochenteras. Sí, sí. ¿El trailer de Volver al Futuro? En un mundo donde... No te ponían ni escenas de la película. Hacían escenas especiales para... Era nada más... Mucha gente... Era dos. Era la música. Voz en off contándote la trama. En una ciudad donde el crimen es imparable. No, o hacían un video especial como Terminator 2. Ajá, o sea, nada que ver con la... Sí, la fabricación del... Pero yo lo que voy con Batman Superman es, si has leído un cómic de crossover, ¿sabes cuál es la fórmula de un crossover? Héroe conoce a héroe, por algún motivo se enfrentan, se dan sus madrazos. Sí, esa es la... Güey, ¿por qué estamos peleando? No sé, ahí está el malo. Somos amigos. Rompámosle la madre juntos, órale, va. Así son todos los crossovers en los cómics. Ah, también es tu enemigo es... ah, no es tu enemigo, ven, te lo presento, es un culero. Mi enemigo, mi enemigo es. Entonces, mi lo mismo iba a saber en la película. ¿Eh? Todo, ya, todo el mundo ya sabía que Batman y Superman se iban a hacer cuates en algún momento, güey. La bronca es que empezaron con los cast de, ya ahí viene Fulanito como Aquaman y lo vamos a ver. Y es va a salir Gal Gadot como Wonder Woman. Y ahí está Wonder Woman. Y spoileraron que el malo es Doomsday en vez del Lex Luthor. Y que aparece y que es una tortuga ninja. Y aparece, sí, pero yo creo que ahí hay algo más que nos han contado. Como comentamos de ¿como una isla de Kryptonita? ¡Oh, por Dios! Guantes de Kryptonita. Por eso fue la fórmula de Star Wars, ¿no? Un distractor para que no pongas atención a lo Star Wars importante. Creó un personaje para que se trae esa distracción, el Capitán Phasma, que no hace ¿sí? nada en la película. Ahí lo tienes, ah, por sí, ejemplo, sí, ¿no? Sí. Todo el mundo se trae toda la atención en ese personaje que en la película no hace nada. Esa fue su función de Star Wars. De ¿cómo Hulk, no? Sí, baja los escudos. Boba Fett, tío. Y aquí existe también el actor o el personaje... Spoiler. Sean Bean. Ya sabes que automáticamente Sean Bean se va no, a morir. No, pero se entró ya ese spoiler. ¿Quién? Hasta entró ya ese spoiler. ¿Es Ulises? Ya? No se va a morir. Ah. No se muere el Troya Ulises. Es creo, el que creo, hace que, el plan. Creo que tampoco se muere la de Júpiter Ascending, ¿no? Digo, no, no se muere. No es spoiler porque nadie la va a ver. No, no se preocupen. No se muere. Oye. No, sí. No, Sean Bean no se muere. ¿Sí? Pero como que lo reviven. Bueno, pues ahí está. Sí, pues, sí pero lo reviven. O sea, se muere y ese era el spoiler. Sí, los actores se spoiler. Los spoilers pero... famosos, yo creo que el más sonado ha sido el del Sexto Sentido. Ajá. Ah, ahora que dices otra de spoilers. Los memes. Ah, sí, los memes son spoilers, los potenciales. Memes son totalmente, te dicen así de que, de un chiste, y tienes que relacionarlo con lo que pasa, por si no le entiendes, pero como ya vienes con el hype, ya vas o más o menos, vas como viene la historia, luego. Entonces también cómo te vas a saltar un spoiler, el meme te jala la vista así, luego, ¡plum! Porque te quieres reír. Ese es el riesgo de todo lo que tiene que ver con redes sociales ya, o sea, el spoiler en una red social no lo vas a evitar. Consejo, el más grande consejo hasta ahorita lo que llevamos es no meterse a redes. Y no vean trailers. No, sí vean los trailers. Yo digo que un trailer no es un spoiler. Sí te matas, porque sí es parte te matas, de una sí. campaña. No, pero es parte de una campaña publicitaria. Es publicidad para que te jale. Claro, lo que están buscando es que la gente vaya, chiste, que hables bien o mal. El chiste está en que no cuenten demasiado. Que hay películas todos que. Todos los trailers de películas infantiles que te matan los chistes, que ya ni te ríes, vas al cine. Y ya viste el trailer. Bueno, pero también no es un spoiler, es un chiste. Fue spoiler porque ya te mató el chiste. Es como un chiste de la campaña publicitaria. Un reciclado. En este caso, por ejemplo. Es como ahorita que está lo de Kung Fu Panda 3. ¿Ves la escena de cuando entra su papá ahí al... Ay, no se reconoce. Y no se reconoce. Y ya llegas y... Pues eso ya lo vi. Sin embargo, viene la otra parte. Que ves una escena que la quieres ver en el cine bien, completa. Es otra parte. Pero sí hay que sí deben de tener como este balance entre no spoilerear y cuento como y no te cuento. Bueno, es que aquí ya es como el ligue, es como cuando estás ligando. No, y aparte ya también es como que es muy personal el asunto, ¿no? Porque la verdad yo sí ya evito ver los trailers porque me te cuentan demasiado. Sí. Aparte que te cuentan demasiado, ya tú solito te armas tu película, ¿no? Bueno, otra cosa caso... también a la gente que normalmente le gusta ir a ver películas. Ve un tráiler y pues ya es como automático empiezas a armar, pum, pum, pum, pum, pum, esto va aquí, porque en esta película pasó. Pero te repito, el chiste está en que los que están haciendo la película, el director, productores, publicidad, te hagan ir a la sala y a la hora de la película te tienen que mostrar más allá del tráiler, porque si no, fracasó. Y comprobar por tus propios ojos si es cierto. Por ejemplo, ahorita el último spoiler que yo vi en tráiler, y sí tienes razón, 6 spoilers en los trailers, fue Terminator Genesis. Ya te decían que John Connor era malo en la historia, ¿no? Dices, güey, neta lo que estoy viendo. Yo fui al cine esperando que no fuera así, güey. Sí lo fue, desgraciadamente. Pero si te lo hubieran cambiado, hubiera sido muy chingón. Porque mi curiosidad y mi odio hacia esa escena en el tráiler fue ir a verla y decir, ah, ok, no fue, está bien. Todo está tranquilo, sorpréndanme. Pues no, sí fue spoiler, ¿no? Pero también otro punto aquí con los trailers es que muchas veces la gente se cree a sí mismo spoilers. ¿Crees que va a ser un spoiler y no lo es? Por ejemplo, ahorita el último de Suicide Squad, ¿ya lo vieron? No. Bueno. muchos dicen, vamos a ver el origen de Harley Quinn, porque hay una escena donde está el Joker jalando a Harley en un líquido. Y se le está pintando el color. Se le está despintando más bien, ¿no? Entonces, no es un origen, porque ella ya era Harley. Si pones atención a la escena, ella ya era Harley cuando le está tomando ahí en esa de momento, ¿no? Se le está despintando el cabello. Pero, ¿cuál origen? Entonces también es un poquito la rabieta del fanboy, ¿no? Que, ay, me están contando todo. Bueno, sí, también es lo mismo porque es, digo, con el aspecto del poder que le da a uno de esos troleros. Sí, le das más poder al poder. El exacto del, es que yo ya vi esto y tú no lo has visto y te lo voy a chingar. Y también es el poder del como yo ya he visto mucho, ya sé que esto es el spoiler, ¿no? Es como las películas, como las películas ahí, no tan chéveres, que de las películas de fórmula, que tú ya, ya estás acostumbrado. Ya sabes cómo va a pasar, ¿no? Aunque no es tanto un spoiler, pero ya sabes, a ver, escena tranquila, musiquita de así, tun, tun, tun, tun, el efecto, tiburón, tun, tun, tun, tun, tun, espanto. Otra vez, espanto. Ajá. Ahí viene el monstruo, ya tampoco te sorprende tanto. Sí, ese es el susto barato, ¿no? Es que tú lo acabas de decir. Una cosa y me distrae, volteo y ahí está el fantasma, el monstruo. O sea, ya sabes que se pone quieta la cámara y va a salir algo así, un monstruo en la pantalla. Y así como que de... Pues, así sí, de, sí, así es monstruo. Terror barato. Entonces, eso también ya te mata como la emoción. Pero, de que... Fíjate, ahorita algo que antes de que hablaras tú, Víctor, dijo algo interesante... Repíteme tus palabras, Víctor. Sobre lo de que como fanboy puedes hablar lo que pueda pasar, exacto. Sí, ese punto es importante. Tu propio spoiler, es que la cuestión aquí es que la gente, la culpable de todo esto son aquellos ávidos de información antes de ver las películas. Y esto me recuerda a muchos sitios, nosotros no lo hacemos porque me caga eso, de analizar el tráiler. ¿No? Sí. Y cortan cada frame de cada tráiler. Y es que en esta escena podría pasar esto porque en el cómic sucedió tal cosa, ¿no? Y aquí en esta escena Tom Hanks le está pegando a tal cual, seguramente porque va a pasar esto. Entonces, ya están haciendo su chaquillita mental de lo que podríamos ver. Como de los tatuajes del Joker, ¿no? Y te está afectando a la gente que a lo mejor no tiene una idea de lo que va a ver en el cine. Y ellos quieren ir totalmente en blanco. ¿No? Por ejemplo, okay, si tú no sabes nada de Suicide Squad, pues quieres ir a ver la película y que te sorprendan. Bueno, ¿quiénes son estos güeyes? ¿Por qué están reunidos, no? Ajá. Y está la otra parte, la gente que quiere que les cuentes, bueno, díganme, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus poderes? ¿Por qué son sus villanos? ¿No? Entonces, ¿por qué son ahora los héroes de la película? Ajá, entonces eso es ahí son dos cosas que crean los spoilers. De cierta forma, ¿no? Ese ávido interés de información. Y el de producto. Ostentar, yo sé más que tú. Pues yo creo que esa es esa parte, ¿no? Como que quieren ser reconocidos como... Porque tú no sabes nada, Jon Snow. Sabiondo. Ajá, exactamente. You know nothing, Jon Snow. Digo, eso también me recuerda a varios foros que hay en Facebook de gente que es bien contradictoria, ¿no? Te dicen, en este foro nunca vamos a hablar de spoilers. Y sin embargo, te ponen escenas de las películas o de los cómics y te spoilerían algo. Dices, bueno, güey, no eres congruente con lo que quieres. Salte de ese grupo. Y el spoiler es una forma bien barata de jalar likes. Exacto. Y odios, ¿no? Por ejemplo, también me acuerdo un caso muy famoso en los cómics ahorita de Jim Gordon, que es el Batman, el Batichapi, que muchos le dicen de cariño. Entonces, fue un misterio de quién iba a ser el nuevo Batman, y de pronto un sitio mexicano dijo, pues ya agarramos un cómic que es un previews del Free Comic Book Day, publicaron la imagen. Pues sí, tuvo muchos likes, pero al final de cuentas ya le rompiste la madre a alguien que está leyendo el cómic y querían saber eso el día que van y lo compran. Ajá. ¿No? Entonces, ok, también la culpable es la gente que se mete a sus foros. Pero también las empresas ya, los cómics te spoilerán 2-3 meses antes el evento, sí, quién es el nuevo. Sí. Va a morir alguien y ya en la portada viene quién se va a morir. En la variante. No, ya te lo están contando en programas gringos, ¿no? Van a matar al Capitán América, puta, gracias por decirme, ¿no? En el cómic tal, después de Civil War, ¿no? Entonces sí, es el problema, te digo, regresamos a lo mismo de qué tanto la gente quiere o no información. Y es que la gente quiere información. Pero es que también hay gente que le gusta el spoiler, ¿eh? Sí. También hay gente, ay sí, cuéntamelo, sí. O hay gente que sin querer hace spoilers, ¿no? Bueno, aquí tenemos, es un caso hipotético, vamos a ver si es un spoiler o no, por ejemplo... Hace rato decíamos que aquí el buen Rafael hace falta leer historias más clásicas en los cómics. Entonces, sería un spoiler no decirle, toma, güey, lee este Spider-Man que es donde se muere Gwen Stacy. Él ya sabe que se muere Gwen Stacy en los cómics, ¿no? Pero a lo mejor sí es considerado un spoiler, no es considerado por un spoiler. Pues yo creo que no es spoiler, a menos que le dijeras la ¿cómo situación. ¿Cómo se va a morir? La mata. Pero también a lo mejor es que él ya sabe esa historia, pero nunca la ha leído. Y toda su vida ha vivido así. Pero por cierto, fíjate. Ahorita hablando otra vez de eso, ¿qué tanto fue spoiler ahorita que está viendo lo de Dark Knight? ¿Que lo prestaste ahorita? De Nightfall. De Nightfall, que le estábamos explicando por qué Azrael es así. ¿Por qué el traje cambia, no? ¿Eso lo tomaste como spoiler? Pero sin embargo, otra persona lo hubiera tomado. Ay, ¿por qué me dices? Pero si fuera, una película. ¿Y sería un spoiler? ¿Sí? ¿Por qué, güey? Es la misma situación. Porque a lo mejor el medio es más, lo presenta en una forma más condensada. A lo mejor porque su cerebro lo está tomando como este cómic tiene 20 y tantos años, no sé cuántos. Ajá. Y la película, a lo mejor la van a estrenar apenas. ¿Va a haber una película de Nightfall? No, pero eso es una suposición. Caso hipotético. Que hicieron una película de Nightfall. Pero salió Skyfall. Por eso me estoy esperando para ver la película de Nightfall. ¿Qué decíamos hace rato de los Millennium? Prefiero ver películas. Pero sí, está interesante libro, este caso. El caso, allá llevándolo más práctico, el de Dark Knight Returns. Si te hubiéramos contado del cómic, de qué va, pues hubiera dicho, pues está chido, lo voy a leer. Pero si ya estaba la película en el cine. No, se le está la animación, ¿no? Ah, bueno, la animación. Uh-huh. Te lo cuento, sería spoiler. Tú dirías que sí, spoiler. ¿Pero por qué? Si me cuentas el final, sí sería spoiler. No, pues estamos contando la historia. Pero sería spoiler. ¿Pero por qué? Pues me lo estás contando. Pero tú dijiste que si te contaba el cómic no había bronca. Es la misma historia. Pues que no me lo... no sé. ya llegamos a su capacidad de... Pero no, por ejemplo, me lo spoilearías si me pones... Es, digamos, como en el One el trailer o el final... Así por pedazos, no la historia completa. Es como más en Z. Es un spoiler que al final saca los rayos fotónicos en cada capítulo. Eso ya es fórmula, ¿no? O sea, como Dragon Ball. Dragon Ball, ¿qué era? Se va a morir Krillin, güey. Se va a morir Krillin o llega un güey más cabrón y ese güey tiene pero que... Pero por ejemplo, Dragon Ball todos nos lo spoileríamos porque se vendían guías aquí en México, historias de todo lo que iba a pasar en Dragon Ball Z, y todavía ni pasaba. Y en cambio lo esperabas al punto, spoiler. De la información, la necesidad de saber. Y por eso mismo es que hay tantos pinches trailers y tantos comerciales que ya nos hartan. Porque hay gente que quiere saber y ver más, güey. Dame 2 segundos más de escena, cabrón. Sí, igual. No quiero esperarme a ver la película completa. Exacto, y aparte también algunas personas los incitará a ir a ver la película, ¿no? En el caso del cine, ¿no? Que ay, es que yo quiero ver ese momento. A lo mejor ni es puro morbo, ¿no? A lo mejor ni entiende el resto de la película. Es lo que les decía hace ratito, exactamente. No entienden el resto de la película porque de parte... Y ese por qué el Joker, ¿por qué está ahí en la cárcel? ¿Por qué la Harley Quinn? ¿Y ese quién es? Y el otro así... A lo mejor no tienen todo el conocimiento, pero ese momento de... Como el que dices que le está sacando del líquido o este. Porque está ahí, ¿no? Sí. Bueno, esa es la magia del tráiler, que te incite como a ir. Sí, es que esa es la idea de un tráiler. Esa debe ser la idea original de un tráiler, ¿no? Pero a veces sí se les pasa la mano y... ya. Es que también cuántos tráilers hay, como... Si fuera nada más uno, cabrón. ¿Cómo? Sí, exacto. Antes te ponen como 6... Ya te ponen 6, 7 trailers. No, ahora el tráiler del tráiler. El preview del tráiler. Esa es una mamada. 20 pero, segundos de un tráiler. Y lo que hacen te predisponen al spoiler. Claro. Decís, bueno, pues ya lo voy a ver. Pues no, Ant-Man te la spoileraron toda también en los trailers. No, creo que Ant-Man te spoileró el tráiler. A mí sí, lo más chistoso es lo de los trenecitos. Que están peleando y ya. Te quitan el... Ya me contaron la historia. Uy. No, pues no. Se trata de dos trenes de juguete que chocan, güey, ¿sí? Me quedó claro, güey, se tratan mal. ¿No? No sé, pero hay que... Yo creo que llegando al punto medio... No me interesa de las exacto, personas. El punto bueno, medio otro ejemplo que se me ocurre. Me interesa mucho algo y ajá, lo quiero ver y me lo cuenta alguien, pues... Pero regresamos al punto de que ahí el spoiler es de quien lo trabaja, Rafa. Pero también no. Viene la otra de, güey, ya lo viste, no me lo cuentes, por favor. Ajá. No, por eso yo lo que iba antes de esto es, retomando Marvel, Spider-Man en Civil War, cabrón. ¿Cuánta gente nos está quejando de que no te han enseñado al pinche Hombre Araña en los trailers de Spider-Man? ¿Y cuando ¿para sale, qué lo dicen, quieres, güey? Que me lo enseñen. O sea, ¿para qué lo quieres ver antes si lo vas a ver en la película? ¿no? Pero los fanboys están tan chingui jode que Marvel lo va a tener que aventar en algún momento. Vamos a tener que quejar nosotros por eso. No. Es como ver a Ant-Man. Cuando sale en el último trailer que sale. No sé si el último. Que no había salido. No, no, sí, no, no, había aparecido en el Super Bowl, ¿no? Las escenas, no sé cómo le vayan a meter, que se le roba el Ant-Man, le roba la lata de Coca-Cola al Hulk. Sí, no, no, ahorita Ant-Man y sí, igual, el spoiler fue del de un juguete que te dio detalles del nuevo Ant-Man. Ajá. ¿Quién no va a ser Ant-Man? Ah, inclusive del juguete de la película de Batman contra Superman, también salió el Batman, el Doomsday, ¿qué? Doomsday, ah, tenía un nombre, pero te decían Doomsday antes de que saliera en el tráiler. Sí, ya sabías. Y te fue otra madre, y dices, Doomsday, ya. Es que ese también es el problema de los juguetes, también cuando salió Civil War, había sets de Lego que ya te decían escenas de la pelea en tal lugar. Y el C de la pelea de no sé dónde. Como en el Hulkbuster. El Hulkbuster. ¿No? Entonces dices, puta, ya sé ya que sé. Va a salir esto. Bueno. Y no te emocionó tanto. También en el juego de Disney y Destiny, ¿por ¿cuál? ¿El Dimensions? Dimensions. Infinity. No, Disney es el Infinity. Que sale el Kylo Ren y la Rey. Ajá. Es que le dice que era prima. Ah, pero eso es choro, güey. Ese es alguien que no escucha bien el inglés. Y sí. Es como otro amigo que vio la escena... La escena, el cameo de Hugh Jackman en la película de Deadpool, ¿verdad, sí? Waco, ¿te acuerdas? Sí, tu pendejada. Sí. Ahí decía, se filtró, y dije, pues bueno, ya, chis, vamos a ver. ¿Y viste la escena de Wolverine? Pues yo no había visto Wolverine, y aunque me lo hubieran dicho, pues dije, eso ya no es tanto spoiler. Bueno, fíjate, ese yo lo propiciaste, güey. Ese yo pensaba que era un spoiler, y ya después dije... Te estabas auto-spoilereando. Me estaba auto-spoilereando, pero después dije, no es spoiler, pero sé que es de todas formas la película de Wolverine, ni me interesaba. ¿Pero Deadpool? Deadpool sí. Entonces, ¿por qué te estabas auto-spoilereando, güey? Porque ahí decía, y pues ya le puse. ¿Ves qué tan pinche básico eres? ¿A qué le andabas poniendo? ¿A quién? ¿A Deadpool? Al tráiler, y dije, bueno, pues ay, cabrón. Ya me había hecho el spoiler, y dije, pues bueno, pues vamos a ver. Lo hago bien. Pues sí. Autofilia. Pues sí, te digo, te lleva tanto el interés, de ver. Es el interés que tú quieres, o sea, la información. Pero ese mismo interés puedes aplicarlo a la inversa para no caer en el spoiler. Como dijo Memo, el resumen de todo esto es, si no quieres saber algo, no te metas a las redes sociales. Y vienen los 5 puntos para evitar el spoiler. Número 1. Evita las redes sociales. Número 2. Evita a los amigos que cuentan spoilers. Número 3. Tápate los oídos. Tápate los ojos. Número 3. Si eres fan de algo, ponte al día con eso, cabrón. Número 4. Punto 4. ¿Qué será el punto 4? No te metes a redes sociales. Otra vez, para que quede claro. Para que quede bien claro. Primer regla del club anti-spoiler. Nadie habla del club de los spoilers. Segunda regla del club de los spoilers. Nadie habla del club de los spoilers. Pero sí, es en este tiempo que todo el mundo está conectado a 24 horas al día, sí es muy difícil que... No hacerse el spoiler. Pues sí, está, sí. No, y hasta por educación, evitemos el spoiler en una conversación. Puedes decir, oye, vamos a hablar del episodio de Walking Dead de anoche. ¿Ya todos lo vieron? No, ok, vamos a cambiar de tema. Ándale, sí. ¿No? ¿Alguien ya lo vio? ¿Qué es okay, como la aplicamos, ¿no? Aquí? ¿Alguien no lo ha visto? Chingada su madre. ¿Sabes? Yo quiero platicar. Póngase los audífonos. No, vaya, sí, a ponerse platicar. Al día. Aquí se viene a platicar. ¿A qué Arkham se viene a platicar? A discutir. A platicar a su casa. Tienen que venir con la clase preparada. Tienen que tener tarea hecha y venir a platicar. Estamos en el sistema abierto. O sea. Digo, sí, también sabes que vas a una reunión friki donde se van a hablar la película del fin de semana, pues ya sabes a qué sí, te tienes, ¿no? Sí, es como cuando vamos todos al cine y el que no dice fue. El que, yo llego a tu casa, pues obviamente todos los que vienen de la ver la película, vamos a platicar vamos a de esa eso. Película, güey. Pues, ¿sí? Y si no me la cuenten, pues tápate los ojos. Aquí el problema eres tú porque tú no la has visto, ¿no? Y también mucha gente se queja y dice, ay, pues es que bla, bla, bla, no estás no me les... Pero si ya está ahí, según estabas bien interesado. Oye, pero ok, eso es súper interesante, con amigos, pero cuando son gente extraña que te subiste al metro y están hablando de esa película. Sí, me tapo los oídos. Yo sin querer lo he hecho en las funciones de prensa, güey. ¿Sí? Sí, la neta, me subo con la persona con quien la vi. Está guaguareando con... Y ya estoy platicando hasta que de pronto digo, ay, cabrón, todo esto está alrededor, ni la pueden ver ahorita. Pero que tal vez si les interesa o no les interesa. Ve sus caras de odio. me cae. Uh-huh. Es cuando entonces, uno se calla. Ahí viene Don Spoiler. Ahí viene el señor Spoiler. Pero eso implica también lo mucho que te gustó algo y lo quieres comentar luego. ¿No? Sí, también no puedes estar cuidando de subirte al metro y decirle, ya vio Deadpool. Ya todos Deadpool. Vimos Deadpool. A ver, ¿quién no ha visto Deadpool? Porque va a ver si no me espero al siguiente. O se bajan. O espero el otro, ¿no? Tírenme de loco. Yo por eso profeso el fake spoiler. ¿El fake spoiler? Sí, el de cuando Skyler iba a ser atropellada. Pero eres igual de odioso que alguien que diera un spoiler de verdad, ¿no crees? Ah, no, está padre ese, porque desvías la atención de la situación. Quizás está padre. Pues bueno, ya concluyamos este podcast. Pues, a grandes rasgos, los puntos que dimos son, para que se cuiden del spoiler y que piensen que tan interesados están en algo. Y no salen los chistositos contando spoilers, cabrones, no son graciosos, nadie los quiere por contar spoilers en redes sociales. Hasta los bloquean. Así tengan un pinche seudónimo, nadie los quiere. Son los que están bien refundidos en la friendzone, por eso. ese es el... Por eso caen en la friendzone, por spoilers. Ese es el círculo del infierno especial para los spoileros. ¿Cuál? Los spoileros. Pues ya después pues bueno, ya tienen suerte. Todos. Este no es un spoiler, así que... Sí es spoiler, ya nos vamos a dormir. Sale. Pues bueno, ayer, muchachos, interésense en sus cosas. Recuerden visitar monstersandgeeks.com. Monstersandgeeks. Twitter, Facebook, YouTube. Estamos libres de spoilers. Monstersandgeeks. Ah, sí, Bruce Willis siempre estuvo muerto en el sexto sentido.